Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina, ¿qué tenés? Antes, Jorge, si podés fijarte en nuestras redes rápidamente, a ver si podés ver nuestras redes. Una fotito que acabo de subir en este momento. Si no la tenés allí a mano, si no la ves, te la voy a graficar. Algo que dice 38 sí, grados. Sí, lo tengo, sí, estoy viendo. Esto marca el celular de Federico Ojeda aquí en la playa deportiva, en la parada 9 de Playa Mansa. Madre mía, Federico, qué cara. La verdad que sí, hoy está insoportable. ¿Y cómo lo viven aquí en la playa deportiva? Porque está difícil para hacer deportes con este calor. Sí, con este calor la verdad que no hay quien aguante. Sobre todo la arena que quema los pies. Claro, pero recién había fútbol. Sí, en la mañana, a partir de las 7 de la mañana tempranito estaba un poco más soportable y había partidos y habían clases de fútbol y todo, pero ahora ya al mediodía no se puede ni estar. ¿Qué pasa con la gente que viene? O si es que viene alguien, no vemos a nadie aquí a la vuelta pidiendo los insumos justamente para poder disfrutarlos aquí en la playa. No, y la gente que viene les avisamos que hace mucho calor y le piden igual y están 10 minutos y vuelven porque es inaguantable. Impresionante. ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo vienen trabajando ustedes? ¿Cuánta gente se viene acercando? Ahora vemos que la playa está repleta. ¿Solo el fin de semana ha bajado un poquito la intensidad del público? No, la playa viene movida, por suerte. Sí, la primera semana de enero explotó de gente y después los fines de semana también mucha cantidad de gente y tenemos eventos como la travesía, que fue el otro fin de semana, torneos de tenis, voleibol. Entonces siempre hay movimiento acá en la playa. La gente sigue entendiendo la dinámica de la playa, el préstamo de los materiales, de cómo hay que hacer. Sí, por suerte ya bien acostumbrados, aunque el año pasado no estuvimos por la pandemia, ya mucha de la gente de acá conocía y si no les explicamos y enseguida entienden, no hay ningún problema. Jorge, preguntas para Federico, no sé si da el tiempo directamente, pero te está escuchando. Simplemente, Federico, saber cómo se organizan ustedes en lo que tiene que ver con los horarios, con los turnos, porque ¿cuál es la franja horaria que está funcionando allí en el área deportiva? Hola Jorge, buen día. Buen día. Nosotros empezamos a las 8 de la mañana y cerramos a las 9 de la noche. ¿Y que trabajan en dos turnos? Hay dos turnos, estamos los profesores de la mañana, que cambiamos a las 2 y media de la tarde y a partir de ahí vienen los demás. ¿Y cuánta gente está trabajando allí? Somos 7. ¿7 por turno o 7 en total? No, 7 en total. Somos 2 en la mañana y el resto en la tarde. ¿Y alcanza? ¿Sí? ¿Dan abasto? Sí. ¿Sí? Mientras no haya ninguna baja por COVID o contactos o lo que sea. ¿Y hasta ahora están invictos? Y hasta ahora, no, tuvimos, pero la profesora de Zumba, pero vino otra profesora para esta semana que no puede estar y ya luego vuelve. Bárbaro, gracias, saludos al resto de la gente allí. Dale, gracias. Buen fin de semana, chao. Bueno, Federico, te diste un chapuzón antes de la nota y ahora seguramente otro más porque son 38 grados que pesan, nos pesan a todos. Sí, por suerte tenemos el agua acá que nos podemos refrescar porque si no, está bravo. Bueno, muchísimas gracias. Jorge, cerramos. Buen fin de semana para todos. Muchos mensajes que vamos a compartir después porque realmente no da el tiempo. Muchísimas gracias a todos los oyentes que nos envían me parece que el apuro tuyo es el calor que tenés unas ganas ahora de pegarte un chapuzón. Te digo, sí, totalmente. Termina la nota y voy a ir con Federico, nos vamos a ir al chapuzón directamente. Bueno, me pareció que el apuro venía por ahí. Me pareció. Bueno, buen fin de semana. Bueno, igualmente, Jorge, hasta lo lunes. Mismo para ti y para toda la audiencia. La semana que viene, ya te adelanto, ¿de qué te vas a quejar? ¿De qué me voy a quejar? De la lluvia, que ojalá se vaya la lluvia, que ojalá vengan los días lindos y el sol. Pero ya estás vas a ver. Hablando como... Pará, porque estás hablando como si me quejara por todo, caramba. No. Ya sé de qué te vas a quejar. Pues. Pero la mucha temperatura de esta semana va a ser la abundante lluvia de la semana que viene, claro. De repente, y por eso ya... Pero está bueno, porque así vamos cambiando de tema, si no hablamos siempre de lo mismo, hablamos igual, del calor, claro, del COVID, es imposible, ¿viste? Entonces... que tú te puedas quejar de los 38 grados que tenemos Federico y yo, porque estás con aire acondicionado. Bueno, ¿sabes? te cambio. ¿Me aceptás el cambio? Un día por lo menos, por un ratito. Claro, un rato. Bueno. Me encanta eso, la gente lo sabe. Cerramos, Jorge, buen fin de semana para todos. Nos reencontramos gracias. El lunes. Bárbaro, chao. Chao.